Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. ¿Sabías que en Madrid conservamos terroríficos calabozos de la Inquisición? ¿Quieres descubrir el lugar donde pasea una dama fantasmal? ¿Cuál es la verdad sobre la leyenda de Raimunda en el Palacio de Linares? ¿Dónde estaba la casa de los duendes barbudos? ¿Por qué se vincula a San Isidro con la Orden del Temple? ¿Cuáles son los malignos atribuidos a la Virgen Negra de Atocha? Madrid tiene infinidad de leyendas y auténticos expedientes X que afloran desde sus tiempos más remotos, cuando surgió la costumbre de llamar a los madrileños gatos y a la capital, la ciudad de los decapitados. Al pasear por sus callejuelas podemos toparnos con rincones que poseen un halo maldito, palacios que albergan historias inquietantes, leyendas de apariciones espectrales, enclaves en los que se han obtenido psicofonías y parques donde los viandantes descubren criaturas elementales. Por las páginas de Enigmas y Misterios de Madrid, de Álvaro Martín para la editorial Almuzara, van a desfilar historias macabras, sobrenaturales, relatos de duendes, las huellas del santo oficio o guiños al ocultismo en lugares emblemáticos. El lector además podrá contemplar la ciudad con los ojos puestos en una dimensión oculta para conocer cómo la Puerta del Sol esconde una historia demoníaca, qué sucede en los sótanos del Banco de España o descubrir que el emblema de la ciudad tiene un origen mitológico. Y todo ello de la mano de Álvaro Martín Pérez, licenciado en comunicación audiovisual y director del programa Ecos de lo Remoto y también guía de las rutas misteriosas en Onda Madrid. Se considera un eterno buscador de historia y reivindica la importancia de preservar nuestro patrimonio inmaterial. Ha impartido además conferencias, colaborado con diversos medios de comunicación y diversas emisoras, así como revistas, y por supuesto es un apasionado de todo lo que es el mundo del misterio. Con él y por él hablamos hoy de ese lado más oculto, de esa visión más tenebrosa de la capital de España. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es un placer estar contigo y un saludo para todos los oyentes. Y para hablar de misterio y esos misterios que se esconden por Madrid, pues seguro que vamos a estar muy cómodos charlando tú y yo. Oye, qué interesante cuando uno es un amante de la capital de España, de lo que yo me confieso. Yo te puedo decir que yo he cometido lo que para muchos es una locura, que es veranear en Madrid, porque es una ciudad que me apasiona. Pero cuando uno tiene la oportunidad de coger el libro, este Enigmas y Misterios de Madrid, de Almuzara, y empezar a hojear, o a leer, o a disfrutar de cada uno de los casos, realmente se da cuenta de lo mucho que esconde una ciudad tan hermosa y también tan enigmática como Madrid, ¿verdad? Pues es verdad, y bien sabes tú también, en Sevilla, cuando paseamos por las calles de estas ciudades, vemos lo bonito que son ciertos monumentos, palacios y demás. Podemos llegar a maravillarnos con algunos ingenios arquitectónicos, pero por otra parte, ni los propios madrileños somos conscientes de que estamos paseando delante de lugares que tienen una historia B, una historia oculta, en la que, en fin, se habla de asesinatos, se habla de apariciones, se habla de duendes, como bien has dicho, y ya digo, los propios madrileños permanecemos un poco desconocedores de estas historias, y para eso surge el libro también, para manifestar que existe un Madrid misterioso y que está lleno de leyendas, que está lleno de espectros muy elegantes y también de algunas apariciones un poco más pícaras, y que, bueno, efectivamente queremos dar a conocer todo esto porque creemos que forma parte de la cultura. Álvaro, tú también haces rutas por Madrid, es decir, tú también le enseñas a los madrileños, como yo hago en Sevilla o como Jesús Callejo hace, por ejemplo, en Toledo o en otras tantas ciudades. Tú te encargas también de ir más allá del libro y presentar, enseñar a pie de calle a todo aquel que es amante de la ciudad los misterios que hay allí, ¿verdad? Exactamente, porque si yo me maravillé investigando durante años para el libro, y especialmente los meses que rodearon a la escritura de este Enigmas y Misterios de Madrid, si yo me fasciné con algunas historias, me parece que hubiera sido egoísta guardármelas para mí. Y por lo tanto pensé, voy a intentarlo, voy a ver si a los madrileños les interesa conocer esa parte de la ciudad. Y te digo que el 90% de las personas que vienen a la ruta no son de fuera de Madrid, son gatos, son madrileños que se acercan y se sorprenden también al ver que hay cosas que eran totalmente ignotas y que les descubrimos, pues, un Madrid un poco más oscuro, un poco más tenebroso, pero que también cuenta mucho de la historia de la ciudad. ¿Por qué se les llama a los madrileños gatos? Pues fíjate, como bien sabes, cuando hablamos de leyendas, entramos en terrenos pantanosos y a veces entramos en diferentes ramificaciones. Muy rápidamente, decir que la ciudad de Madrid hoy en día existe y tiene su esplendor porque en un principio, pues, hubo un grupo de musulmanes que se asentaron allí, estamos hablando del siglo VIII, y construyeron una pequeña ciudad amurallada que se llamaba Mairit, que significa más o menos como algo así como ciudad construida sobre las aguas, puesto que tenía muchos acuíferos y algunos riachuelos, y bueno, pues vieron que era un lugar estratégico para situarse y allí se quedaron. Pues gracias a ellos es que empezó como una pequeña protociudad. Después tenemos que hablar de un salto en el tiempo cuando llegan los cristianos en la época de la Reconquista, en el año 1083, pues llega Alfonso VI y se planta delante de las murallas musulmanas de Madrid, muy imponentes debieron ser en su época, muy sólidas, y no había manera de entrar. Nos dice la leyenda que el único que pudo entrar fue un soldado cristiano que era muy ágil, que solamente con dos dagas fue capaz de escalar las murallas y llegar hasta un puesto de vigías, poder matar a esos guardias y así abrir la puerta para los cristianos. Y los musulmanes que estaban por allí, como además vestía ropajes oscuros, pues pensaron que podría ser un gato por la agilidad que tenía este hombre, ¿no? Tenía unas propiedades gatunas, y la verdad es que con esa agilidad y con esos reflejos se quedó como el gato, y sus descendientes le conocían, pues eso, como los hijos del gato, los abuelos, o sea, perdón, los nietos, los sobrinos, que quedó como un personaje muy famoso de ese Madrid de leyenda. Y así es que nos llaman hoy en día madrileños. Otra desviación de esta historia nos habla de que no fue en esa época, sino fue año 1808, en mayo, cuando empiezan a entrar los franceses en Madrid y hay algunas escaramuzas, pues decían que los madrileños conocían muy bien su ciudad y sabían por dónde poder enfrentarse en ventaja, y saltando de casita en casita, de tejado en tejado, pues parece que los franceses también se sorprendieron de esa misma agilidad. Por lo tanto, viene por la agilidad y no por los gatos callejeros, que también tenemos un montón en la ciudad. Gatos, preciosos animales que nos acompañan, que tienen una leyenda negra, pero que son sumamente cariñosos y sumamente adorables. Madrid también tiene un emblema, el oso y el madroño, que tiene un origen meteorológico y que muchos desconocen. Fíjate que Sevilla le viene a ocurrir, o Andalucía le pasa algo así, ¿verdad? Con la leyenda de Hércules, el fundador de entre otras, Sevilla o entre otros, el mismo Cádiz. Y sin embargo, con Madrid tenemos algo similar. También tenemos a la mitología enraizada en su propio escudo. Sin duda, y además es verdad, lo vemos constantemente porque lo tenemos en las tapas de las alcantarillas, en los edificios oficiales, por todas partes tenemos un oso que, según los textos más antiguos, y estamos hablando del siglo XI, siglo XII, sería más bien una osa, se le llama así, que había en los estandartes de los reyes de la Reconquista que pasaban por Madrid, había pintado una osa, o pintada. Bueno, este icono es más bien porque Madrid tenía bastante población de estos plantígrados, que bueno, que se dedicaban a la caza, y que bueno, donde hoy está instalada la estatua, pues imaginémonos que en tiempos remotos, en la Puerta del Sol, pues había allí osos reales campando a sus anchas. Aparte de esto, viene a simbolizar este animal la constelación de la Osa Mayor, y porque además sabemos que son esas siete estrellas que también, digamos, que los monarcas de aquella época, de la época de la Reconquista, que también eran supersticiosos y demás, la consideraron como una constelación favorable en sus batallas y demás, y es por eso que hoy en día la bandera de la Comunidad de Madrid y también el escudo tiene siete estrellas, pues también es por la constelación. Y también hablamos de la osa, es decir, por esta leyenda antigua, mitológica, de una de las amantes de Zeus, que por miedo a que la capturaran, pues la convirtió en osa y la tiró al firmamento para que tuviera la forma de constelación. Y por eso que muchas veces nos preguntamos de dónde viene todo esto, y todo es mucho más antiguo de lo que pensamos. Y luego, por otra parte, el madroño es un auténtico enigma. Verdaderamente, digamos que el oso simboliza los pastos y la caza, mientras que el madroño pues simboliza los árboles frutales, porque tuvieron que ser divididos estos recursos naturales para el cabildo, es decir, para los gobernantes civiles, y por otra parte para los gobernantes eclesiásticos, para los jerarcas eclesiásticos de la época, pues como tuvieron que ser divididos estos recursos para que no estuvieran en guerra estos dos sectores, pues a uno se le dio uno y a otro se le dio el otro. Pero lo cierto es que en Madrid nunca ha habido especial población de madroños. Así queda figurado en algunos textos antiguos como madroño, pero realmente podía ser algún otro tipo de árbol que diera frutos, que hubiera más por la zona. Así que así queda el escudo, con su parte mitológica, legendaria, y su parte real, que realmente es para tener contentas a dos partes, a la civil y a la religiosa. Si tuviéramos que quedarnos con una de las leyendas que tú crees que se repiten más en el boca a boca de la capital, ¿con cuál te quedarías? Pues elegir una es complicado, porque cuando ya uno las ha vivido tanto y las tiene que narrar en las rutas y demás, probablemente una de las que más gustan y una de mis favoritas, y además tiene su parte legendaria y su parte real, sea la de la Dama de las Siete Chimeneas, que aparece en este emblemático edificio y que además hoy en día la gente todavía puede pasar por delante, el edificio que es del siglo XVI, y verlo prácticamente como estaba en su época, y maravillarse mirando hacia esas siete chimeneas. La leyenda, contada casi en titulares, nos habla de una dama que, según los mentideros de Madrid, pues paseaba una vez fallecida por los tejados de esa chimenea, vistiendo un sudario blanco, portando una antorcha en una de sus manos y siempre mirando hacia el Alcázar. Tenemos que decir que en la época en la que se construye esto, en 1570, toda la zona estaba completamente vacía de edificios. Hoy en día está en plena Gran Vía y nadie podría ni siquiera imaginárselo. Bueno, pues esas eran solamente huertas, riachuelos y pequeñas chozas de labradores. Nada comparable a ese pedazo de casa que se habían construido allí. Decían también las malas lenguas en el mentidero que Felipe II era el encargado de erigir este edificio, porque, bueno, se lo regalaba, era el regalo de bodas para esta mujer, para Elena, que decían que era una de las damas más bellas de la corte, era hija de un montero del rey, y se casaba con el capitán Zapata, uno de los máximos responsables de la Guardia Amarilla de este Felipe II. Y bueno, como los dos eran conocidos para el monarca y queridos, pues les regalaba ese pedazo de casa muy cerquita de lo que hoy podemos ver como la confluencia entre Gran Vía y la calle Alcalá, muy cerca de ese icónico edificio Metrópolis que tiene un ángel en su tejado. Bueno, pues allí vivieron durante muy poquito tiempo, porque enseguida Felipe II requirió que este capitán fuera a la guerra, fuera a Flandes, donde finalmente acabó muriendo. Y cuando llegaron a los meses las noticias a esta casa, cuando ella se enteró, Elena, de que estaba viuda, pues dicen que poco a poco fue dejando de comer, poco a poco fue llorando por los pasillos, hasta que un día se la encontraron muerta sobre su cama. Y nunca se sabe nunca se supo qué pasó con su cuerpo, si lo habían enterrado o no, o simplemente lo hicieron desaparecer, y aquí aflora la leyenda. En ese mentidero, que nos dicen que ven el fantasma noche tras noche de Elena, y por otra parte nos dicen otra historia diferente. Nos dicen que Elena, siendo más joven, había sido amante de del príncipe Felipe antes de que fuera uno de los monarcas más poderosos de la historia, Felipe II, y que Felipe II ya tenía un plan, que era concederle la mano de este militar, sabiendo que enseguida podría quitárselo de encima, mandándole a la guerra, y por otra parte lo que se estaba construyendo allí era su propio nidito de amor, el del rey, no el de la pareja de recién casados. Pero lo que no contaba Felipe II es que cuando llegara allí, una vez informada de que su marido había muerto, pues llegara allí requiriendo de nuevo su amor, pues ella le diera calabaza de alguna manera. Así que entre el despecho y para que no revelara secretos de alcoba, pues lo que nos dicen es que no murió de pena, sino que la hicieron parecer que se había suicidado, la hicieron pasar por accidentada y finalmente muerta. Y así se cerraba esta historia, que después, con el paso del tiempo, pues nos reclamaban dos fechas importantes a hacer pensar que tal vez no sea tan leyenda. Y es que en el año 1881, haciendo unas obras para construir la sede del Banco de Castilla, se encuentra ahí un osario, unos huesos que parecen pertenecer a una mujer, muy antiguos por su estado de conservación, y además tenían al lado una bolsita con monedas de la época de Felipe II, que tal vez pudieran ser incluso las arras de boda esta Elena, porque se sospecha que ese cuerpo sería el de Elena. Con el tiempo apareció también otro cuerpo más, y es que se dice que el padre, este Montero de Felipe II, también se suicida cuando se entera de toda esta historia, y tampoco se supo qué pasó con su cuerpo. En 1960, hace nada, en tiempos históricos, si hablamos relativamente, pues se encuentra ese esqueleto masculino. Y así se queda esta historia un poco enturbiada, porque pasó, como no sé si pasará también en otros lugares de España, pero en Madrid es más frecuente de lo que nos gustaría, que cuando se encuentran unos restos óseos, lo que se hace es mirar para otro lado, construir encima, poner una tapia o cubrirlo de cemento, y aquí no ha pasado nada. Después nos preguntamos por qué en los sitios, incluso en la actualidad, en la Casa de las Siete Chimeneas, sigue habiendo historias de fantasmas. Compañero, aquí créeme que estamos un poquito más evolucionados y directamente interviene patrimonio. Aquí ahora mismo es complicado hacer eso, que por desgracia ha sido una práctica demasiado usual en este país. Por desgracia, porque digo, porque se han perdido muchas piezas valiosas debido a ese mirar hacia otro lado, ¿verdad? Sí. Otro sitio que tiene particular duende es el Palacio de Linares. Yo creo que desde aquellas psicofonías escandalosas, nunca mejor dicho, de Carmen Sánchez de Castro, la popularidad del Palacio de Linares, hoy Casa de las Américas, pleno centro de Madrid, junto a las Cibeles, pues es uno de los lugares que también podríamos considerar ya no solo el Palacio de Linares, sino otros edificios cercanos como uno de los más encantados de la Villa Corte. Bueno, dicho por Enrique de Vicente, el ombligo energético de Madrid sería la Fuente de las Cibeles, y si trazamos un círculo a su alrededor, pocos edificios se salvan de historias de fantasmas. Y hablo, por ejemplo, del Palacio de Buenavista, hoy en día pues es parte del ejército. Hablo también del Palacio de Comunicaciones, tan imponente y tan bonito. Hablo del Banco de España, y bien sabes de lo que estoy hablando. Y, por supuesto, del Palacio de Linares, que es, vamos a decirlo así, a pesar de su leyenda y de las psicofonías de esta Carmen Sánchez de Castro, ya consideradas por casi todos falsas, pues igualmente es un lugar encantado, es un lugar que paulatinamente, según pasan los años, siguen llegando historias de sus vigilantes, de la gente incluso que ha estado, que esto es muy interesante, estos sitios siguen vivos y a veces tienen la posibilidad de ofrecer visitas guiadas, y por lo tanto pues uno puede ver, y además lo recomiendo muchísimo, el Palacio de Linares, la Casa de América, la puede ver por dentro en las visitas que organiza el propio organismo, y además incluso a veces son teatralizadas, van vestidos como finales del siglo XIX, y a veces durante esas visitas también han pasado cosas extrañas en forma de grabaciones inquietantes o fotografías, y eso también es bastante común en el Palacio de Linares, fotografías en las que se ven pues luminiscencias, o se ven incluso lo que parece a todas luces pues un espectro. Y esto se lleva dando desde los años 90, que es cuando, bueno, a finales de los 80, el empresario Emiliano Revilla, que justo cuando compra el Palacio de Linares es secuestrado por ETA, habla un poco también de maldición, pues finalmente lo cede al ayuntamiento a cambio de unos terrenos en la M30, y allí pues empiezan a reconstruirlo porque estaba muy deteriorado para hacer esa Casa de América. Y en ese momento en el que tienen que instalar cámaras, tienen que instalar seguridad, es cuando empieza a haber los reportes de fenómenos extraños, y cuando ya nos vamos, imagínate, a mayo de 1990, el 30 de mayo, las personas que ya habían escuchado el reportaje de esta Carmen Sánchez de Castro estaban tan emocionadas con este misterio que en una sola noche, y ahí está la hemeroteca y los telediarios de la época, en una sola noche llegó a haber hasta 200 personas visitando este palacio en busca de pruebas de lo sobrenatural, así que imagínate. Al final, compañero, ni era todo tan falso, pero no era tampoco todo tan auténtico. Lo digo porque compañeros comunes, amigos comunes estuvieron allí, también obtuvieron sus resultados, que evidentemente tienen más peso que la psicofonía de Carmen Sánchez de Castro. Pero sí es verdad que qué daño hizo esta señora con aquellas psicofonías, y que quedó en entredicho. Yo recuerdo hace un par de años que tuve la oportunidad de estar allí dentro de todo lo que fue el ciclo de conferencias que se hacía por parte de Planeta, y tuvimos la oportunidad de hacer unas pruebas de psicofonía y demás, y la verdad es que resultaron, que es lo curioso del lugar, claro, que siempre nos vamos a quedar quizás con esas famosas psicofonías de Raimundita, ¿verdad? Que bueno, que son ya de parte también de la historia. Yo hay veces en el que las pongo en los programas, evidentemente se advierte que son un fraude, pero hay que ver la de debate, la de controversia que generaron las mismas. Cuando te pones a escribir el libro, Álvaro, ¿te encuentras con algún caso que se te resista particularmente? Pues hombre, es verdad que cuando estamos rebuscando, uno lo que intenta es tirar del hilo hasta lo más antiguo que pueda encontrar, por ejemplo, de leyendas. Pero claro, hay leyendas que son del siglo XIV o siglo XV, y verdaderamente ha ido pasando de boca en boca hasta que algún escritor más o menos moderno, del siglo XIX, pues se ha molestado en pasarlo a papel. Entonces, bueno, hay historias que se resisten porque uno no sabe dónde acaba la pura fantasía que tienen siempre todas las leyendas o la exageración, y dónde empieza la parte real, que estoy seguro que todas las que contamos lo tienen. No creo que haya alguna que se hayan inventado de cero. En el caso de, por ejemplo, del Palacio de Linares, pues siempre hay indagaciones, siempre hay debate, a pesar de que, por supuesto, estas psicofonías tan dramáticas y tan largas y tan claras, pues se dieron por falsas, pero igualmente hubo una controversia y hubo un debate en la época por saber qué pasaba con los marqueses de Linares, con José de Murga y Reolid y Raimundo Osorio, por saber si verdaderamente la versión oficial, la hemeroteca, nos hace un retrato de ellos como personas muy amables, personas que contribuyeron a la sociedad, filántropos, con mucho dinero también por otra parte, y nos dice la versión oficial, fallecen sin descendencia. Claro, en ese fallecen sin descendencia es el caldo de cultivo perfecto para leyendas, porque claro, su patrimonio, tasado en 33 millones de pesetas, y voy a decir como dato curioso que el palacio costó 3 millones de pesetas construirlo, pues imaginaos qué dineral era para la época, 33 millones, ¿a quién se lo damos para empezar? Y segundo, ¿quién hereda el título de marquesa? En este caso fue una niña, que se llama también Raimunda, porque en esta historia abunda este nombre, y esta Raimunda lo que era una ahijada de ellos, Raimunda Avesilla, que era la hija de un abogado que era amigo de la familia, y como el padre, ese señor, falleció siendo la niña muy pequeña, pues ellos decidieron de alguna manera pues apadrinarla, le cogieron tanto cariño, siendo lo más parecido a una hija que tenían, que al final fue la que le dio el título de marquesa. Pero se sospecha, y aquí ya andamos en el terreno pantanoso de la leyenda, que pudieron tener una hija, verdaderamente, y que esa hija aparece o se muestra en forma de psicofonías reales. Entonces, a lo mejor esta Carmen Sánchez de Castro no estaba tan desencaminada, pero por supuesto que todo el fraude de la psicofonía pues invalidó por completo su investigación. Hay casos a los que es más difícil acceder por el mero hecho que ya no existen, el lugar ya no existe, o que el lugar ya es un ministerio, que pasa mucho en Madrid, es un ministerio y por lo tanto no hay visitas, ni siquiera se puede entrevistar a nadie del lugar, ni te dejan pasar del arco de seguridad, a no ser que vayas a hacer algún papeleo allí. Entonces, hay lugares que sí que se me resisten, sí. Lugares que se resisten y lugares que evidentemente están parte de esa leyenda de la que estamos hablando hoy con Álvaro Martín, de este Misterios y Enigmas de Madrid, su obra recién sacada al mercado y que tiene como escenario las calles de la capital de España, pero también sus historias heterodoxas, sus leyendas, sus casos secretos, sus casos de casas encantadas. Si tuvieras que elegir, yo sé que la pregunta es comprometida, pero si tuvieras que elegir tu caso favorito, aquel que más te ha estremecido, o aquel que por alguna circunstancia le tienes una particular simpatía, ¿con cuál te quedarías de los muchos que recoge este libro? Pues voy a decir algo diferente, voy a decir lo que me dice ahora mi corazón, que estoy pensando y se me ha puesto los pelos de punta, y ese tiene que ser entonces el caso que más te ha impactado. Y a uno lo que más le tiene que impactar, lógicamente, como investigador, es si en alguno de esos sitios ha podido vivir el misterio en primera persona, que es muy difícil y es muy esquivo. Uno no anda todo el día percibiendo entidades o captando psicofonías. Hay que reivindicar que son horas y horas y horas hasta que al final puede pasar algo mínimamente. Entonces hay un capítulo al final del libro en el que hablo de un escenario de misterio por antonomasia como es el teatro. Vale que en otras ciudades como en Edimburgo pues no hay un pub que no tenga fantasmas. Pues en Madrid pasa lo mismo con los teatros. Todo teatro que se precie tiene que tener detrás alguna historia de apariciones, y mejor todavía si son los antiguos actores y actrices del lugar. Y me pasa en un sitio muy curioso de Madrid, nada conocido, pues que quise también, a pesar de que este libro, pues como era el primero de esta colección de Almuzara, que son guías misteriosas de lugares, que ya has publicado más de una tú y son una maravilla, pues quise, como al ser la primera sobre Madrid, pues hacer un balance entre los casos más míticos, o sea, lo que yo le recomendaría a un amigo cuando viniera a Madrid. Esto es lo que tienes que ver sí o sí si te gusta el misterio, pero quise añadirte también alguna cosita que no es tan conocida. Y en este caso, pues es un teatro que se llama Teatro Prosperidad, donde tengo acceso porque conozco a los dueños y demás, y son muy majetes. Y ellos desde un principio me contaban que desde que construyeron el teatro, que fue hace muy poquito, en el año 2009, pues ya empezaban a sentir más, son un matrimonio, y ella pues digamos que tiene cierta sensibilidad, vamos a decirlo así, sin ser medium, pero tiene cierta sensibilidad a ese otro lado. Pues desde un principio, desde que empiezan las obras, ya empiezan a sentirse acompañados y empiezan a sentir una fenomenología siempre positiva, ¿eh? Nunca del tipo poltergeist violento, que se caen los objetos o que se cierran las puertas o suenan golpetazos. Esto no, son fenómenos positivos o neutrales, por así decirlo. Y además, bueno, pues en el lugar hemos podido más de una vez intentar captar esos sonidos del otro lado, alguna vez hemos captado alguna psicofonía. Hay una cosa muy curiosa que sucede en este lugar que a mí me pudo contar uno de los actores directamente. Aparte de que me lo contaron los dueños, me lo contó un actor. Me dijo, oye, yo estaba en el escenario y estaba un poco nervioso. Bueno, era un músico, iba a tocar el piano, y dice, estaba un poco nervioso en la primera canción y sentí que una mano me daba confianza, o sea, sentí como una mano se posaba en mi hombro como diciendo, venga, no te pongas nervioso y tira para adelante. Y dice, me sentí mejor. Y le dijimos después, bueno, porque sepas que detrás tuyo no había absolutamente nadie y que esa es la famosa mano, y bueno, mano fantasma, podemos llamarla de alguna manera, que de vez en cuando se muestra por allí. Otra actividad que sucede, pues como es un lugar que tiene tantas telas, tantos telones, pues a veces estos se mueven de manera no natural, de manera no provocada por el sistema de ventilación o por algún tipo de ventilador, sino que se mueven como si alguien detrás estuviera tocando pues con una mano que también sería de alguna manera invisible. Sensación de presencia y de estar acompañados pues más de una vez también. Y yo pude ver, por ejemplo, y se me pusieron los pelos de punta, sabemos cómo es el tipo de escalofrío ante lo sobrenatural, que es un escalofrío que te recorre de la punta de los dedos de los pies hasta el mismo cogote, todo el cuerpo, toda la columna vertebral, y eso me pasó a mí cuando estuve delante de esas cortinas y vi cómo se movían como si alguien estuviera pasando por detrás, o sea, se iban moviendo, acompañando a una persona hipotética que allí estaba. Y yo lo vi clarísimamente, sin ningún tipo de sugestión, se movían. Y bueno, pues me pegué un poco de susto y además no fui el único porque estaba yo dialogando con otra persona y contaríamos con dos testigos de eso mismo. A esto hay que sumarle que el mítico grupo EPTA, que está mencionado más de una vez en el libro, lógicamente, si hablamos de Palacio de Linares o de Museo Reina Sofía, hay que mencionar al grupo EPTA, pues también estuvo con nosotros allí y efectivamente corroboraron algo que ya pensábamos, que allí pues hay cierta actividad. Parece ser que son difuntos, que están por allí y que les gusta el teatro y la actividad del lugar. Pues bueno, ese sería como el lugar que recuerdo con más cariño y que yo reivindico porque es un caso nuevo. Tiene esos fantasmas tan particulares del teatro, desde luego buen gusto, para estar en un magnífico punto de la capital de España disfrutando de estos enigmas y misterios de Madrid, de Álvaro Martín Pérez, para la editorial Almuzara, la Villa y Corte, que tiene un rico legado marcado por el misterio, que se ha incrustado en su esfera histórica, política y cultural, enigmas relacionados con la fe, con lo sobrenatural, con los milagros imposibles, con la huella de los templarios, así como con aterradoras leyendas que se unen a nuestro mundo material, con el reverso de lo desconocido, que de alguna forma se dan la mano en esta magnífica obra, que si es amante del misterio, es amante de hacer viajes, le gusta conocer la cara oculta, la cara misteriosa de otras muchas y tantas ciudades, no se lo pierdan porque este es, sin duda alguna, su libro. Un libro que es una auténtica maravilla, que recoge a las claras los expedientes X más fascinantes de Madrid como antes nadie nunca lo había escrito y que lo firma este buen amigo que hemos tenido esta noche en el programa, Álvaro Martín Pérez, al que le deseamos toda la suerte del mundo y que nos siga deleitando con ese programa en Onda Madrid, que me queda claro que está creando escuela, que es Ecos de lo Remoto, y que disfrutamos todos los que tenemos la oportunidad de escucharlo, de sintonizar con ellos o de descargárnoslos a través de la red. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado en esta Hoy Tu Casa y todos los mejores deseos para el futuro, ya no solo de este libro, sino de los que vengan detrás. Querido Bauti, muchísimas gracias por contar conmigo y que te doy todo el agradecimiento del mundo, porque ya sabes que hay un buen papel por tu parte en que este libro esté en las mesillas de muchas personas hoy y en el bolsillo de algunos otros que quieran recorrer esta ciudad y que, por cierto, que será muy bienvenido. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Compañero, un abrazo. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.